años tu sola bahía. La dejó aquella tarde quitando el pañuelo sentada en la orilla. Marinero de luces, con alma de fuego y espalda morena, sé que en su velero perdido en los mares parado en la arena. En olas de plata cantando, cantando, me embriagó aquella tarde el aroma de...